Muy buenos días, San Marcos Sierras. 10 horas 14 minutos y de esta forma arrancamos una nueva semana en este programa que se llama Que Alguien Haga Algo. Arrancamos mes nuevo, primero de septiembre ya del año 2025. Vayamos comprando los pan dulces y las garrapiñadas, porque probablemente en diciembre están más caras. No falta nada para esa época del año en la que celebramos el nuevo comienzo de año. Se pasó rápido, ¿no, Vero? Pasó rápido. Agosto pasó muy rápido, ¿no? Me parece solo a mí. Y viste que hay un dicho que es julio los prepara y agosto se los lleva. Parecía que el último día de agosto nos llevaba a todos. Pero no. Y acá estamos con una temperatura de 9 grados arrancando esta semana. Qué frío de nuevo. Otra vez frío. Eso es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, que se viene una semana muy fría para recibir septiembre en la provincia de Córdoba, con mínimas de 1 grado y máximas que no superarán los 23. El mes de la primavera se inicia sin lluvias, aunque con probabilidad de nevadas en las altas cumbres, por ejemplo. Bien. Para hoy, bueno, eso que decíamos, espera una máxima de 16 grados. Para los días próximos, para mañana martes, va a haber una máxima de 23. Para el miércoles, una máxima de 20. Y las condiciones van a estar similares toda esta semana para recibir el mes de la primavera con los últimos fríos que van a estar acompañándonos durante esta semana. No se quieren ir. Pasó Santa Rosa. Pasó puntual. Pasó el 30 de agosto. ¿Sabés que pocas veces en la historia se cumplió que exactamente el 30 de agosto sea la tormenta? Pero particularmente este año y el anterior fueron los dos el 30 puntuales. De agosto. Sí, increíble. No me acuerdo el año pasado. ¿Vos sabés de dónde viene esto de Santa Rosa? Yo no tengo ni idea. Lo investigué ahora. A ver, contame. Este fin de semana preguntándome cosas. Bueno, esto viene, es una celebración de la Iglesia Católica, se celebra el Día de Santa Rosa de Lima. Sí. Según la creencia popular, esto se inició en Perú y se extiende a varios países de América Latina. Alrededor de esa fecha suelen desencadenarse una tormenta intensa conocida como la tormenta de Santa Rosa, que es la que vivimos el día sábado a la noche, que la esperábamos el viernes. La esperamos el sábado durante todo el día. Y no llegó. Hubo un montón de actividades canceladas el sábado, sí. Como por ejemplo la minga que íbamos a hacer aquí en la Radio Garabato. La cancelamos porque se venía el agua y después no llovió durante el día. No, pero a la noche vino con todo. Claro, pero ya a la noche no íbamos a estar haciendo minga. Entonces se podrían haber hecho los eventos. En todo Punilla se suspendieron todos todo. Porque el panorama era tremendo. Bueno, esta tradición de la tormenta que pasó el sábado tiene su origen en un hecho ocurrido en el año 1615, cuando Lima, en Perú, se libró de un ataque de piratas holandeses gracias a una violenta tormenta. La leyenda narra que Isabel Flores de Oliva, más conocida como Santa Rosa de Lima, convocó a los limeños a rezar para pedir la protección divina. Las súplicas, según la historia, resultaron en una tormenta que dispersó la flota enemiga. Desde entonces, cualquier tormenta que acontece cerca del 30 de agosto se asocia con Santa Rosa. Desde el punto de vista científico, el Servicio Meteorológico Nacional aclaró que generalmente cada año se produce una tormenta intensa alrededor del 30 de agosto, pero ese lapso alrededor no es fijo. Puede ocurrir unos 3 o 4 días en torno al 30 de agosto o unos 15 días antes y después de esa fecha, aclararon desde esa entidad. Así que bueno, pasó Santa Rosa, fue el 30 de agosto, llovió un montón. Hay localidades de Córdoba que fueron literalmente colapsadas por la lluvia. Por ejemplo, en Cruz Alta llovieron 300 milímetros el sábado. Wow, un montón. Hay crisis hídrica, crisis sanitaria, no hay clases, el agua sigue en las calles. Está la provincia asistiendo a varias localidades, particularmente Cruz Alta es la más castigada por Santa Rosa. Todavía es un bardo esa ciudad. Así que bueno, esperemos que el agua se vaya yendo y que salga un poco el sol, así seca un poco la humedad que hay en el ambiente. Mucha humedad hay. Bueno, así que el fin de semana no hubo demasiado. Se pudo descansar. Yo sí. Tuve dos domingos, por ejemplo. Bien. Tuve un falso domingo que fue el sábado y el domingo original que lo usé como un domingo Extra. De esos que no abundan. Así que me miré muchas películas, muchas series, comí muy rico. Así que un fin de semana para renovarse, quedarse dentro de la casa y arrancar esta semana fresca otra vez con más energía. 5251-53 es el teléfono de la Radio Garabato. Hasta las 12 hacemos este programa que se llama Que alguien haga algo. Tenemos un montón de cosas para hoy. En este momento se está haciendo un acampe frente a tribunales exigiendo la liberación del secretario general de ATE. Hablamos de Federico Giuliani, que fue encarcelado el viernes cuando estaban en una protesta en la ciudad de Córdoba. Sobre esto vamos a hablar con uno de los abogados, con Claudio Oroz, que nos va a estar contando qué está pasando ahora mismo en la ciudad de Córdoba con este acampe que se está realizando exigiendo la liberación del secretario general de ATE, que es Federico Giuliani. También vamos a estar hablando, porque hoy se cumplen 3 años del intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Hay un poco de información para recorrer, en qué estado está el juicio, qué pasó con los acusados y unas imágenes que aparecieron en redes con el Indio Solari, por ejemplo. Hay bastante revuelo en redes por esta imagen, por una reunión que existió hace más de 3 años entre Cristina y el Indio, donde el Indio le anticipaba que le podía llegar a pasar algo malo por cómo se estaban dando las cosas en esos momentos, y algo que realmente sucedió. Así que vamos a estar haciendo un cronograma de cómo fueron estos hechos, que hace 3 años se quisieron cargar la vida de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Todo esto y mucho más hasta las 12 en la Radio Garabato, en este programa que se llama Que alguien haga algo. Primero, principal, Maximiliano Pedro Sotilla, enfermero matriculado. ¿Sabes por qué le pegué? Porque estos hijos de puta vinieron la Patagonia, el Río, entregaron el oro a los ingleses. Margaret Thatcher la aman, aman a todos los ingleses. Los sionistas están copando a toda la Patagonia. ¿Cómo no le voy a reventar la cabeza? La marina y la nacionalidad tienen que estar presentes, hoy y siempre. Y no soy peronista, no soy cuca, no soy infra. Está claro, está claro. No soy, presta atención. Estás escuchando Que alguien haga algo. No soy ni derecha ni izquierda. De 10 a 12 por la Garabato. Thank you. WhatsAppiá al 3549-525153. Interactuá. Que alguien haga algo. Estas son las noticias en Que Alguien Haga Algo. Diez horas 25 minutos y recorremos los portales de noticias en este lunes primero de septiembre del año 2025. Y lo que contábamos al inicio, el gobierno de Córdoba asiste a 4 localidades afectadas por el temporal. Durante la jornada del domingo, el gobernador Martín Yarlora tomó contacto con los intendentes de Marcos Juárez, Cruz Alta, Los Urgentes y Santiago Temple para brindar la asistencia inmediata del gobierno provincial ante las consecuencias del temporal. En las últimas 48 horas, Córdoba registró el mayor nivel de precipitaciones durante un mes de agosto y marcó un récord respecto de los últimos 100 años. Ante esta situación, la provincia activó el Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastres en el departamento Marcos Juárez. En la jornada del domingo, el gobernador Martín Yarlora tomó contacto directo con los intendentes de Marcos Juárez, Cruz Alta, Los Urgentes y Santiago Temple. Asimismo, por instrucción del mandatario provincial, los ministerios de Gobierno, Desarrollo Social, Seguridad e Infraestructura y Servicios Públicos trabajan de manera conjunta con intendentes y jefes comunales para asistir a las familias afectadas. Se pide evitar el ingreso de agua a los cascos urbanos y rehabilitar las rutas anegadas por la abundante caída de agua. Recordemos que llovió en esa zona aproximadamente 300 milímetros en la jornada del sábado. Seguimos con las noticias, nos vamos a Corrientes porque Juan Pablo Valdés fue electo gobernador de esa provincia en primera vuelta. El radical, que es hermano del saliente gobernador Gustavo Valdés, celebró los resultados que lo tienen como amplio ganador de las elecciones, superando el 51% de los votos con el 27,31% de las mesas escrutadas. El peronismo quedó segundo y La Libertad Avanza salió cuarta en esa provincia. El gobernador electo de Corrientes, Juan Pablo Valdés, como habíamos dicho, hermano del actual mandatario, destacó este domingo por la noche que el electorado ha decidido que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta tras conocer los primeros resultados que lo tienen arriba con más del 50% de los votos. Cerramos este capítulo para trabajar juntos en el futuro, expresó el mandatario electo desde el búnker del Frente Oficialista Vamos Corrientes. Seguimos con la información, ahora nos venimos a Córdoba, lo que también hablábamos al principio, hay un acampe frente a Tribunales 2 exigiendo la liberación del secretario general de ATE. Este lunes 1 de septiembre, desde las 10 de la mañana, se está llevando adelante una concentración frente a Tribunales 2 en la ciudad de Córdoba, un acampe para exigir la liberación del secretario general de ATE y la CTA autónoma en la provincia. Hablamos de Federico Giuliani, quien fue detenido el jueves 25 de agosto en el marco de una manifestación en reclamo de alimentos frente a una dependencia de la Municipalidad Capitalina. En Córdoba hay un régimen de excepción, se han suspendido las garantías constitucionales y el Estado de Derecho está en peligro. Con un poder judicial parcial y completamente subordinado a Yarlora, se degrada la democracia en la provincia. Esto lo dijo Rodolfo Aguiar, el titular de ATE a nivel nacional, al demandar la liberación de Giuliani. En un ratito vamos a estar hablando con el abogado de ATE para que nos cuente cuál es la situación en este momento. Recordemos que eran 15 los militantes detenidos, 14 ya fueron liberados a lo largo del fin de semana y el que queda por liberar es Federico Giuliani, por el que están haciendo este acampe ahora mismo en la ciudad de Córdoba. Desplome del consumo, dice La Nueva Mañana, cerraron 14.000 panaderías en todo el país en los últimos 18 meses. Tremendo. Así lo confirman desde la Cámara de Panaderos Bonaerenses, el consumo cayó un 50% en el último año, en tanto se vende un 85% menos de facturas. Trabajamos con lo justo y apagamos equipos para ahorrar energía y evitar pérdidas, remarcaron desde la Cámara de Panaderos. Entonces, este es el dato. Producir en Argentina cada vez cuesta más. Soy panadero y solo uso la mitad de las máquinas, afirmaron en diferentes medios desde esta Cámara de Panaderos. 85% menos de factura es lo que se vende y 14.000 panaderías cerraron sus puertas en lo que va del año en todo el país por la baja en el consumo. Seguimos hablando de las tendencias de la inflación, porque se mantuvo en alza la inflación y en agosto superó el 2%. Agosto cerró con una inflación superior al 2% y con picos que rondaron el 3% en alimentos y bebidas, según índices privados que se adelantan a la publicación del índice de precios al consumidor del INDEC. Los elevados números son el resultado de la volatilidad del dólar, que impactó en la formación de los precios minoristas en la primera quincena. Seguimos con la información. Esta semana vuelve a sesionar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La oposición busca sesionar esta semana por la emergencia en discapacidad y el proyecto que regula los DNU. Con el interbloque kirchnerista a la cabeza, la oposición buscará sesionar esta semana para aprobar el proyecto que regula la legislación de decretos e insistir con el proyecto que declara la emergencia en discapacidad. El día y la hora se definirán en una reunión a concretarse hoy en el inicio de la semana. No descartaban que las puertas del recinto se abran el miércoles, según confiaron fuentes legislativas a la agencia Noticias Argentinas. De esta manera, las bancadas opositoras intentarán limitar el uso principalmente de los decretos de necesidad y urgencia, la herramienta de la que Milei hace uso y abuso para muchos senadores. Seguimos con un poco más de información. Se recorrió el Gran Premio de Países Bajos en la Fórmula 1. Colapinto finalizó número 11. Ganó Piastri de McLaren. El piloto argentino estuvo cerca de sumar su primer punto en el campeonato que lidera justamente Piastri. El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el undécimo puesto en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1. El pilarense largó en el puesto 16, tras algunos altibajos se repuso e hizo una buena carrera, aunque no le alcanzó para sumar su primer punto con Alpine. Y un dato importante es que no chocó, que llegó. Bien. Llegó. Pudo terminar la carrera. Exacto, va mejorando. Seguimos con un poco más de información. Ahora a nivel regional, una noticia que nos pone contentos. Encontraron a un oso melero en Escobas, acá nomás. El ejemplar presenta excelente estado de salud, evidenciando los patrones migratorios habituales de esta especie desde regiones septentrionales hasta nuestro territorio. La comuna de Charbonnier informó que en el día de ayer, domingo 31 de agosto, se ejecutó exitosamente un protocolo de rescate de un oso melero en la localidad de Escobas tras el reporte ciudadano de Yamila, una vecina de esa comunidad. La identificación taxonómica fue realizada por el oficial Alexis Ochoa, segundo jefe de bomberos voluntarios de Capilla del Monte, y el rescate se efectuó mediante técnicas especializadas de manejo por integrantes de la guardia local en colaboración con un vecino de la zona. Según dio a conocer la comuna, el ejemplar presenta excelente estado de salud, evidenciando los patrones migratorios que hacen hacia nuestro territorio. Esta movilidad natural refleja la conectividad ecosistémica y la calidad de nuestros corredores biológicos. Para minimizar el estrés fisiológico característico en estos eventos, se aplicaron protocolos de manejo que priorizan el bienestar animal. El espécimen fue trasladado al destacamento Charbonnier bajo custodia especializada. La policía ambiental ya se hizo presente, coordinando con el centro del Tatú Carreta para los exámenes veterinarios pertinentes y la posterior reintegración controlada al hábitat natural. El oso melero es un regulador natural de poblaciones de insectos sociales, cumple funciones ecológicas fundamentales en el equilibrio de nuestro ecosistema local, expresaron los que saben. Así que, bueno, una buena noticia. La última vez que habían encontrado a un oso melero había sido bajo la pala mecánica de una topadora. También fue en Capilla del Monte hace un par de años. Así que hayan podido rescatarlo y ponerlo a salvo es algo que hay que celebrar cuando no abundan estas especies en el monte nativo. 10 grados la temperatura actual en San Marcos Sierras. Para hoy se espera una máxima de 16 grados. En esta semana fría, en esta primer semana de septiembre, que nos dejó muchas lluvias el fin del mes de agosto y que aparentemente con un poco de suerte irá subiendo la temperatura a lo largo del fin de semana. Seguimos hasta las 12 nosotros en Que Alguien Haga Algo por la radio comunitaria Garabato 88.3. Do you like being the skunk at the garden party? ¡Amo! ¡Amo ser el tope adentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! Hasta las 12. Eso soy el, digamos, es como estar infiltrado en las filas enemigas. Que alguien haga algo. Sociales, búscanos como Radio Garabato y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Por favor, que alguien haga algo con la inflación. Está vuelta loca esta cuestión. Apenas puedo pagar mi Netflix, mi café de Starbucks, mi iPhone, mi cartera de Coco Chanel, así que, por favor, alguien haga algo. Ya no se puede vivir con lo caro que está todo en mi vida, por favor. Bueno, como decíamos, hoy, primero de septiembre, se cumplen 3 años del atentado a Cristina. Termina el juicio, pero siguen las dudas sobre la pista Milman. Se acerca la sentencia del tribunal en el juicio contra el atacante y su expareja. José Ubeira, el abogado de Cristina, habla sobre la pista Milman y el punto de quiebre con la jueza Capuchetti. Hay un sonido breve, metálico y frío, con un puñado de personas que no se pueden sacar de la cabeza desde la noche del 1 de septiembre del año 2022. Es lo que escucharon esos militantes, en su mayoría jóvenes, cuando un hombre emergió de la multitud y gatilló su pistola Versa calibre 32 a centímetros de la cara de Cristina Fernández de Kirchner. Este lunes, hoy, se cumplirán 3 años de aquella fatídica noche en la que tuvo lugar el episodio de violencia política más grave desde el retorno de la democracia. La particularidad de este tercer aniversario del intento de asesinato a la entonces vicepresidenta es que llega a casi sobre la clausura del inicio del juicio a los autores materiales y con nulas expectativas en la querella de que se investigue si realmente hubo una intencionalidad política. Esa gran duda, llamada pista Milman, se mantiene desde el día que un testigo declaró haber escuchado al diputado nacional del PRO, Gerardo Milman, decir unos días antes del hecho: cuando la maten voy a estar camino a la costa. Es el mismo diputado que había presentado en el Congreso un pedido de informes sobre la custodia de la entonces vicepresidenta, en la que habló de las posibilidades de un falso ataque a la figura de Cristina para victimizarla. No tenemos nada. La jueza María Eugenia Capuchetti quedó frente a la investigación y decidió partir en dos la causa. Por un lado, elevó a juicio al atacante Fernando Sabac Montiel y a su entonces pareja, Brenda Uliarte, junto con el jefe del grupo de vendedores de copos de azúcar, Gabriel Carrizo, recientemente liberado. Por el otro, dejó en primera instancia la investigación que supo tener a Milman bajo sospecha. En ese tramo, continúa el análisis manual del contenido que se le extrajo a un iPhone 14 que no solo salió a la venta después del atentado, sino que se le secuestró a Milman a fines del 2023, más de un año después del hecho. Sumado a eso, el diputado recién aportó su clave en mayo pasado durante una declaración espontánea y a fines de junio se pudo acceder al celular. Si lo último que hay en la instrucción es un análisis del contenido del teléfono de Milman, entonces no tenemos nada. Lo que sentimos es que la jueza nos toma el pelo. Esto lo dijo a Tiempo Argentino el abogado José Manuel Ubeira, que junto con Marcos Aldazábal representan a la expresidenta. Tenemos la obligación de agotar todas las posibilidades, pero no creemos en nada de la investigación de la jueza, dijeron ellos. Nosotros primero dejamos pasar 15 días desde que la jueza se hizo cargo de la causa para que no sintiera la presión de la vicepresidenta de la República de lo que era tenerla como querellante el día siguiente del hecho. Esa fue una instrucción de Cristina, recordó Ubeira. Pero cuando vieron que las cosas empezaban a salir mal, principalmente a partir de la rotura del celular del atacante, cuyo contenido sigue siendo una incógnita, dijo que decidieron presentarse. Tuvimos algunos intercambios con la jueza, en principio cordiales, porque más allá de que podían decir que venía de un lado u otro, yo jamás juzgué a un juez de antemano por un prejuicio o por quién la pudo haber impulsado, dijo. El punto de quiebre, señalaron, fue cuando la magistrada decidió no incautar los teléfonos de Milman ni de sus secretarias. Fue la primera vez en mi vida profesional que tuve que ir 4 veces a la Cámara Federal a reclamar. A partir de ese momento no hubo ningún tipo de contacto personal con Capuchetti. A 3 años del intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, entonces termina el juicio. El abogado destacó que el juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 6 tuvieron un muy buen tribunal que permitió amplitud a las partes y siempre sintieron que fue una muy buena reunión de colegas, tanto los de la defensa como los de la fiscalía. Al juicio contra Sabac Montiel y Uliarte, sobre quienes pesa un pedido de condena de la fiscal Gabriela Baigún de 19 años y 14 años y 2 meses de prisión respectivamente, le queda un puñado de audiencias. Para terminar, entonces lo que estábamos hablando es que hoy se cumplen 3 años del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner y ayer justamente apareció una foto de Cristina con el Indio Solari justo unos momentos antes de este tercer aniversario. El diputado Máximo Kirchner difundió este domingo una foto inédita de su madre, la expresidenta Cristina Fernández, y el Indio Solari a poco de cumplirse 3 años de este intento de magnicidio. Les comparto un momento de un buen recuerdo. Ahora horas de cumplirse 3 años del atentado contra CFK y una única certeza, las imágenes que todas y todos vimos, escribió Máximo en una publicación de Instagram junto a la foto en la que también aparece Viru Solari, la mujer del Indio. Además de la foto, hasta el momento inédita, el diputado hizo un llamado a votar en las próximas elecciones junto a un repaso de lo que fue el atentado. Nunca dejo de pensar por qué aquella advertencia de Carlos no provino de dirigentes o fuerzas de seguridad, sino de alguien que, más allá de su opinión formada, proviene del mundo de la creatividad y el arte, indicó sobre Solari. En la publicación, Máximo llamó a votar a conciencia como si ella estuviera en la lista y concluyó todas y todos a expresarse en las urnas, esa es la instrucción. Y este posteo fue acompañado por una foto entonces de Cristina Fernández de Kirchner junto con el Indio Solari y Viru Solari, la compañera del Indio. Es una foto que ya tiene cerca de 4 años y el dato es que en esa reunión, hacía unos pocos días, habían atacado la oficina de Cristina en el Senado con piedras y bombas de estruendo, y el Indio en ese momento había pedido que la cuiden porque algo malo podía llegar a a suceder con ella. Lo que un año más tarde fue el intento de magnicidio. Bueno, esto hizo mucho ruido. Hay mucha gente hablando de la foto del indio con Cristina. Es una relación que no es nueva. Tienen buen diálogo desde hace muchos años. Pero cuando parecía que la causa se iba diluyendo y que cada vez menos gente habla de este intento de magnicidio, que se reflote de esta manera con una figura tan importante como la del Indio Solari, hace que se reavive, al menos en todos los medios, el cierre del juicio que va a llevar a la prisión definitiva a los dos autores materiales del intento de magnicidio, pero no así a los autores ideológicos o políticos que estaban por detrás de esta organización. Vamos a seguir hablando de esto porque la memoria es algo que no nos tiene que faltar y que nos parece un hecho políticamente importante para que sigamos viviendo en democracia y pudiendo pensar diferentes todas las personas. 10 horas 45 minutos, nos vamos a un tema y cuando volvemos vamos a estar hablando con Claudio Oroz, abogado de Federico Giuliani, el referente de ATE y la CTA, que sigue preso en la ciudad de Córdoba luego de una manifestación el día viernes. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua. Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua. Orlando Ramón Agosto, reclusión perpetua. Roberto Eduardo Viola, reclusión perpetua. Armando Lambrusquini, reclusión perpetua. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Hasta las 12, que alguien haga algo. Hoy desperté con dos cuerpos al amanecer, por locura de la noche sé. Sigo pensando en volver, se siente tan raro vivir tan bien. Si me gato que no sé qué hacer, si me persigue la fe, me echa una caricia y caña. ¡Uy, loco! ¡Qué buen palo! Yo tengo mi show, tengo mi movida, me enfrazo en un cuello, terqueando las pipas, me falta mi Elvira, mi Elvira, mi Elvira, yo quiero mi Elvira, mi Elvira, mi Elvira. Yo tengo mi show, tengo mi movida, me enfrazo en un cuello, terqueando las pipas, me falta mi Elvira, mi Elvira, mi Elvira, yo quiero mi Elvira, mi Elvira, mi Elvira. Y ahora llega, me sigue la fe, no hay más, pero soy una balda de pen, maní, llegó, maní, fete, feliz, fete, yo sí disfruté. Soy millonario porque me vendí, pero no soy hip hop, ni tengo una chain. Money llegó, money vete, feliz vete, yo sí disfruté. Fue con fiesta, mami, a ver, por favor, campo Latinoamérica. Tú quieres salir con los dos flipas, si te gustan, pronto comprar. Fue con fiesta, mami, a ver, por favor, campo Latinoamérica. Tú quieres salir con los dos flipas, si te gustan, pronto comprar. Cuerpos al amanecer, por locura de anochecer. sigo pensando por qué ahora se siente tan raro vivir tan bien. Si mal gato que no sé qué hacer, si me besé a fiel, me queda una caricia y daña, daña. Chato, hermano. Siempre ha sido lo mismo. Que entonces me dice, pero algo que viene a pasar. Y yo dije, ¿qué le iba a pasar? Que el año que viene, ahora, ahora apenas va a estar empezando, apenas lo vamos a estar adjudicando. Entonces le dije, el año que viene, basta, el año que viene se va a volver a inundar. Dentro de dos se va a volver a inundar, dentro de tres se va a volver a inundar. Y en el cuatro, no se inunda más, no se inunda más. Carajo, no se inunda más. Hasta las 12, que alguien haga algo. Horas 50 minutos, estamos ya promediando la primer hora de Que Alguien Haga Algo, este programa que te acompaña lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 por la radio comunitaria Garabato, que tiene un teléfono que es el 525153 y al que nos gusta recibir mensajes de la audiencia que está del otro lado escuchando a estas horas. También tenemos que hacerte una invitación porque el 20 de septiembre esta radio cumple sus primeros 15 años y vamos a hacer una fiestita de 15 como se debe, como Dios manda. Así que estamos ahí organizando, todavía no hay una grilla definitiva cerrada. Sí, la convocatoria que ya vamos a empezar a hacer, que se guarde en esa fecha, es el sábado 20 de septiembre, donde aquí cerca de la radio, en el pueblo, va a haber una celebración, una convocatoria con muchos artistas en vivo, con juegos, con sorteos, con entrega de premios, ¿es cierto? Parece que sí. ¿Se va a entregar, por ejemplo, el premio al programa más viejo de la radio? Seguramente. ¿Al que más temporadas tiene? El que más temporadas tiene. ¿Y al oyente que más mensajes escribe? También, puede ser. Podría ser. Así que tienen tiempo, tienen 20 días para mandar mensajes y estar ahí nominados. Bien, entonces sábado 20 de septiembre, 15 años de la Radio Garabato, lo vamos a hacer con un fiestón, con un peñón, para celebrar la comunicación popular. 15 años es muchísimo tiempo para una organización de construcción horizontal que se mantiene en un pueblito como San Marcos Sierras y que a lo largo de estos años, por ejemplo, logró tener su propio espacio físico, que es donde estamos haciendo este programa en este momento. Así que muchos motivos para celebrar por los 15 años de la Radio Garabato. Los que siguen celebrando son los del CONICET. Así es. ¿Estás viendo? Hay una transmisión desde las costas de Uruguay. ¿Alguien lo está viendo? Del el Cañón del Río de la Plata. El Cañón del Río de la Plata. Yo me puse a verlo, pero como viste que la argentinidad sí, es algo ahí que pesa muchísimo. Es diferente. Lo empecé a ver el día que empezaron con la transmisión. Iban recién por los 200 metros de profundidad. Y medio que los bichitos eran los mismos que estábamos encontrando acá. Pero hay más información sobre esto. Así es. El CONICET retoma su ciclo de transmisiones en stream tras la reciente participación en Mar del Plata. Esta vez lo va a hacer mostrando una expedición paleontológica que se desarrollará en Río Negro. Ajá. O sea, dinosaurios. ¿Te gustan? Wow, dinosaurios bajo el... Fósiles. Bajo el agua. Claro, bajo el agua, claro. Sí. Bien. La iniciativa busca acercar a la sociedad el trabajo científico en terreno, permitiendo a la audiencia seguir paso a paso el hallazgo y el estudio de fósiles de dinosaurios y de otros reptiles prehistóricos. La expedición cuenta con la participación de destacados paleontólogos como Matías Mota, quien es investigador y becario doctoral del CONICET, que se desempeña en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Mota formó parte de numerosos descubrimientos relevantes en el sur de nuestro país, incluyendo hallazgos en Santa Cruz y Río Negro. La transmisión permitirá al público observar desde la identificación de fósiles, su extracción y el análisis inicial. Iniciando, esto es un poco más tedioso por ahí, un poco más dinámico me parece bajo el mar, pero si te gusta, a mí me gusta esto. Es un poco más ñoño, capaz. Claro, es que cuando fue esa primera, la primera de las transmisiones del CONICET, era como ñoño y decíamos, che, ¿a quién le va a interesar esto? Claro. Y de repente pasaban las todos horas nos y seguíamos en esa pantalla mirando a ver qué iba a suceder ahí. Hay un... Ayer me vi... A raíz de lo del CONICET, sí. Salió una historia sin necesarias. No sé si lo viste, que es un canal de YouTube que sí. agarra una historia random y te cuenta sobre esa sí. historia. Hay una sobre el fondo marino que se hizo a raíz de la investigación del CONICET y que explica un poco más cuáles son las cosas que se encontraron, a qué profundidades claro. están y en general en la historia de la fauna submarina. Así que les recomiendo que vean esa historia sin necesarias que está realmente muy bueno. ¿Cuándo va a ser esto, Vero? El inicio está previsto para la primera semana de octubre. Ok. Aunque todavía no hay una fecha confirmada. Pero bueno, el mes que viene... También se había dicho que iban a hacer una transmisión desde también la Patagonia, submarina, que todavía tampoco se sabe nada. Pero bueno, la idea del CONICET es fortalecer la divulgación científica mediante herramientas digitales, acercando la ciencia a toda la comunidad y resaltando la importancia de la investigación y la conservación del patrimonio paleontológico de la Argentina. Está bueno para toda esa gente que no le importa el CONICET, que no saben qué hacen, que no creen la ciencia y esas cosas... Porque después se enganchan en esto. ¿Y sí? Está bueno ver cómo... Rompió récords de audiencia en streaming. En streaming, sí. Subió el piso, digamos. Claro, subió muchísimo mínimo. La vara. Así que bueno, mes que viene, fósiles. Me encanta. Vamos a estar contando entonces apenas haya alguna fecha certera sobre esto. Hay un poco más de información. Tiene que ver con el feriado del 12 de octubre. Sí. Este feriado... caía día domingo este año y hacen un traslado de este feriado para que haya un nuevo fin de semana largo en el 2025. Bien. Esto todavía es el Día de la Diversidad Cultural. Hasta ahora no le han puesto Día de la Raza. Bien. Pero bueno, es algo que puede suceder. Sí, sí. La decisión se publica en el boletín oficial. Esto lo resolvió la jefatura de gabinete, por lo que en octubre habrá un descanso extendido. Según se explicó, la decisión apunta a estimular la demanda turística interna, obviamente que viene flojarda. Entonces, el domingo 12 de octubre pasa al viernes 10 de octubre. Bien. Creando así un fin de semana largo de 3 días. Así que bueno, a prepararse, a hacer fiestas. Además el 10 de octubre hay un cumpleaños. ¿De quién? Hay un cumpleaños mío. Entonces podemos hacer un fin de semana, festivo, de fiestas. Un cumpleaños gitano. Claro, está bueno. Los próximos feriados que quedan en el 2025 es el viernes 10 de octubre, que es este feriado que trasladan desde el día domingo. El 21 de noviembre es día no laborable con fines turísticos. Este día es viernes. Después tenemos el lunes 24 de noviembre, que es feriado por el Día de la Soberanía. O sea, ahí tenemos un fin de semana súper largo. Viernes 21 y lunes 24. Después tenemos el lunes 8 de diciembre, que es feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María, y el 25 de diciembre por Navidad. Obviamente ese no se puede correr ni nada. Así que tenemos feriado largo en octubre, a pensar actividades, a pensar propuestas para que la gente llegue a San Marcos Sierras. Hablamos de la tormenta Santa Rosa un poquito más. Salieron los 20 lugares de Córdoba donde más llovió. El fenómeno dejó sectores con valores récord, más de 330 milímetros en las últimas 24 horas. Es la lluvia más importante en el mes de agosto de los últimos 100 años. Cruz Alta, en los últimos 100 años fue el agosto que más llovió con la tormenta de Santa Rosa de este, de este fin de semana. En Cruz Alta llovieron 332,3 milímetros, en Belleville 232, esas son las localidades donde más agua cayó, en Santa Rosa de Calamuchita 162, en Las Varillas 159, en Ballesteros 150. Así que bueno, ha llovido un montón este fin de semana. En las últimas 24 horas del sábado hay pueblos totalmente anegados, inundados, pueblos con las clases suspendidas, así que deseamos que eso suceda con tranquilidad y que el agua se vaya yendo lentamente y que nos deje un par de días para que se seque, ¿no? Porque hay una humedad ahora. Hay una humedad, frío húmedo. Frío húmedo. Lo bueno que esto también baja un poco las probabilidades de riesgo extremo extremo de incendios, está más húmedo el monte, hace un poco más de frío, justamente ahora no hay viento, así que bueno, por un lado está bueno que se humedezca el monte. También hubo una crecida del río Quilpo. Es algo que no tiene muchos precedentes, pero en el canal de WhatsApp de los bomberos de San Marcos Sierras, sí, que les recomiendo que lo sigan, ahí van a la parte de canales de novedades, buscan bomberos de San Marcos Sierras, y hay una información de que luego de las lluvias del sábado, el domingo se registró un aumento en el caudal del río Quilpo. En el lugar se encuentra una dotación haciendo la prevención en todos los vados, y la foto del Quilpo crecido realmente te dan ganas de ir. Es lindo verlo así. Qué bien, sí. Re lindo verlo así. Acá el río de San Marcos, ¿lo fuiste a ver? ¿Pudiste ver? Creció, pero poquito. Ajá. Bien, igual. Bien. Bien. Sí, porque sí, era un hilito, pobre. Sí, sí, como un velo. Sí, claro. Chiquitito. Bueno, estamos intentando esta comunicación con el abogado de ATE, con Claudio Oroz. Tenía una reunión justo en este momento, así que estamos esperando que nos dé lo que hay para llamarlo y para hablar justamente de la el pedido de liberación de Federico Giuliani, que fue detenido durante el viernes en una protesta por alimentos. Estaba leyendo una parte de la causa, que es que fueron engañados los detenidos. Estaban en una protesta que tenía como objetivo exigir la entrega de alimentos. Sí. Todo se complicó cuando un grupo de 30 personas fueron invitados a ingresar a un edificio con la promesa de ser recibidos por un secretario, y una vez que entraron, le cerraron la puerta y los metieron presos. O sea, fue tipo... Bueno. Una emboscada. Una emboscada. Dejaron salir a 15 mujeres y los 15 varones que quedaban adentro fueron detenidos todos. Fueron liberados 14 de estos 15 detenidos. El que queda por liberar es Federico Giuliani, y por eso es el acampe que se está haciendo en este momento en la ciudad de Córdoba. Si tenemos suerte, vamos a comunicarnos con el abogado de esta causa para que nos cuente cuáles son las novedades. De esta forma nos vamos de la primer hora de este programa que se llama Que Alguien Haga Algo, pero quédate en la Garabato, porque en la segunda hora vamos a recibir a Patricia Mondino, como todos los lunes, y vamos a ver qué nos trae para leer esta semana. Siempre fui una bad bitch, pero con sentimientos, y ahora me gustaría pagar todo lo que siento. Siempre fui la bad girl, y es que era mejor esconderme dentro mío para no sentir dolor. Siempre fui una bad bitch, pero con sentimientos, y ahora me gustaría pagar todo lo que siento. Siempre fui la bad girl, y es que era mejor esconderme dentro mío para no sentir dolor. Siento que no aguanto si no te hablo de mi mamá. La vida me golpea like a bang, bang, bang. La gente se va y a mí se me fue una parte. Yo solo me pregunto, Dios, ¿por qué te lo llevaste? Aprendo, del dolor aprendo. Me duele, pero entiendo que también estoy creciendo. Y no entiendo, te juro no entiendo por qué se fue tan rápido y me dejó acá sufriendo. Es que no entiendo por qué me arde tanto el dolor. Me cuesta verme bien y no logro estar mejor. Pasan las horas, los días, la vida y me cuesta encontrarme. Tanto problema me nubla la vista y no puedo salvarme. Siempre fui una bad bitch, pero con sentimientos, y ahora me gustaría pagar todo lo que siento. Siempre fui la bad girl, y es que era mejor esconderme dentro mío para no sentir dolor. Siempre fui una bad bitch, pero con sentimientos, y ahora me gustaría pagar todo lo que siento. Siempre fui la bad girl, y es que era mejor esconderme dentro mío para no sentir dolor. Busco una salida para todos estos dolores, para que mi día recupere sus colores. Busco una razón porque en esta situación me sobrepasa la vida y todo me cuesta un montón. Busco una salida para todos estos dolores, para que mi día recupere sus colores. Busco una razón porque en esta situación me sobrepasa la vida y todo me cuesta un montón. Siempre fui una bad bitch, pero con sentimientos, y ahora me gustaría pagar todo lo que siento. Siempre fui la bad girl, y es que era mejor esconderme dentro mío para no sentir dolor. Siempre fui una bad bitch, pero con sentimientos, y ahora me gustaría pagar todo lo que siento. Siempre fui la bad girl, y es que era mejor esconderme dentro mío para no sentir dolor. Es que no entiendo por qué me arde tanto el dolor. Me cuesta verme bien y no logro estar mejor. Pasan las horas, los días, la vida y me cuesta encontrarme. Tanto problema me nubla la vista y no puedo salvarme. Con la izquierda sí tenemos una cosa en común, y es la siguiente. El FMI es una entidad que se dedica a prestar dinero a gobiernos corruptos. Los gobiernos deberían poder autoadministrarse.

Somos un equipo de profesionales enfocados en brindarte la solución a tus necesidades. Venta de terrenos, campos y casas, mensuras y subdivisiones. Proyectos y relevamientos de viviendas, sucesiones, usucapiones. Genera, Estudio de Gestión Inmobiliaria, Libertad 1009, Local 1, teléfono 15 55 40 41, 15 55 40 41. La Escuela El Caracol continúa inscribiendo niñas y niños en Jardín de Infancias y Primaria para el ciclo lectivo 2025. Inspirándonos en pedagogías alternativas, acompañamos a las niñeces con una mirada integral. Rodeados de monte nativo, las posibilidades de exploración e interacción del aprendizaje en la naturaleza se manifiestan. Tenemos un aporte económico diferenciado para el Jardín de Infancias. Para más info, comunícate al 3549-553953. O al Instagram, El Caracol Escuela. El Caracol Escuela. Que alguien haga algo. Hacela. Dale eso. Radio Barabato. Hacela. Lo que yo te estoy diciendo acá es que el salario medido en dólares va a volar. Y como el precio de los alimentos está determinado en dólares. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. Tu salario en términos de alimentos va a volar mucho más todavía. De 10 a 12 por la Garabato. Horas, 11 minutos, 11 grados la temperatura. Ahí tenés un numerito para jugarle si sos quinelero. 11 y 11 y 11 grados la temperatura actual. Se está sumando a la mesa nuestra compañera Patricia Mondino, que acaba de hacerse presente en el estudio de Radio Garabato. ¿Cómo andás, Pato? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Buen día. Acá también a la compañera Vero, a vos, Nico. Bien, aquí llegué en mi moto, heroica. Está fresco para moto. Sí, igual recordaba otros momentos más invernales que realmente, ¿te acordás? Vinimos en julio cuando nevaba. Cuando nevaba yo tuve que dejar la moto, me acuerdo, ahí en la maravillosa gomería de Castro. Siempre contando, bueno, los saludamos si nos están escuchando, siempre con tan buena voluntad para salvar cualquier situación inesperada. Y tuve, me acuerdo, que dejar la moto. Tuve que dejarla porque me congelé las manos y no podía avanzar. Fue después de la nevada. Claro. ¿Te acordás? Y ellos, bueno, por supuesto, sin siquiera consultar ni preguntar, dijeron, déjala al costado. No hay ningún y ahí problema. Quedó unos cuantos días. Sí, pensaba un poco lo que hablábamos en el estudio, ¿no? Uno a veces dice, ay, la moto, qué frío, pero qué afortunados somos. También, en definitiva, que no nos faltan otras cosas. Imagínate cuando ves imágenes de la Franja de Gaza, de esos niños, de esas mujeres que no comen, que los cagan a bombazos, digamos, esos son problemas de verdad, ¿no? Cuando te pones a comparar los problemitas que tenemos y que a veces son un mundo con respecto a problemas reales, ¿no? Exacto, como no perder, ¿no?, esa relación, porque a veces estamos como demasiado ensimismados. Sí, perdemos referencia de lo que va pasando, ¿no?, en la actualidad, en el mundo. De la crueldad real, digamos, porque nuestros problemas sí, pasan totalmente. Con un poco de plata nada más. Digamos, sí. En unos meses se acomoda. Sí, quizás. O alguna, como somos un poco, digamos, entre comillas, de una clase más media, tenemos muchos problemas existenciales, que generalmente se vuelven como ahí relevantes, se ponen como en primera plana y entramos en cuestiones intelectuales, emocionales, existenciales, que bueno, pues bien, sí, todos tenemos, ¿no? Como decías vos, cuando dijiste 11-11, pensé en la carta La Fuerza dentro del tarot. Todos tenemos nuestros procesos evolutivos y bueno, vamos pasando por ellos y sobreviviéndolos como podemos, pero realmente es verdad lo que decís, problemas de ese tipo, ¿no? De esa cuestión como tan inmediata y que realmente tu vida pende de una bomba que caiga en un costado y te quedes sin una pierna, realmente es así. Y bueno, te quería contar que cuando estuve en Buenos Aires veía una muestra de una artista plástica, no recuerdo su nombre lamentablemente, pero me parecía muy interesante el mensaje que ella daba. Eran todas cuadros de... eran figuras bélicas, ¿no? Gente caminando dentro de un contexto de guerra, cuerpos, ¿no? Cómo estaban acomodados los cuerpos. Pero ella hablaba como de la velocidad de la comunicación hoy día, en la actualidad, y cómo a veces nos perdemos realmente el sentimiento. O sea, entramos como a automatizar, la velocidad de la información pasa tan rápido que realmente automatizamos. Entonces, ni siquiera nos da el tiempo, tal vez, como para entrar en el mundo de sentir y conectar con lo que... Porque pasa a ser, bueno, Gaza, 30.000 niños mutilados, y de repente es como está, y otra más, y otra más, y otra más. Es tal la velocidad que no logramos terminar de conectar realmente con lo devastador que eso implica, que eso es. Además está como pensado desde arriba, ¿no? De totalmente. Llenarnos de información para que ya no hablemos. Ahora estamos todos hablando del 3% de Karina y de las coimas en Andes, pero eso fue para tapar otra cosa peor, que era todo lo que venía pasando en materia económica, la baja en las pensiones por discapacidad, todo el quilombo que hay con respecto a eso. Nos tiraron una bombita mediática de algo que nunca se va a saber exactamente qué pasó ahí, y estamos todos hablando de eso. Por ejemplo, hoy hace 3 años del intento de magnicidio a Cristina, y es algo que quedó tan atrás que quizás en su momento pensamos que iba a haber más revuelo, que che, ¿qué va a pasar con esto? Si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Etcétera. Y ya pasaron 3 años y los acusados siguen ahí sin condena. Los autores intelectuales nunca fueron juzgados, ni se sabe demasiado. Claro. Entonces, eso, es la información que viaja mucho más rápido que lo que nosotros nos podemos sentar a pensar. Totalmente, totalmente. También está creado, por supuesto. Yo creo que todo tiene un diseño, ¿no? Como uno ve el tema de la ideología, ¿no? Como uno la estudia también. O sea, como una cuestión que uno cree que es propia, pero en realidad es adquirida, diseñada también. O sea, no, en definitiva uno no sabe cuán dueño es de aquello que lo constituye también, ¿no? Porque, bueno, siempre hay líneas trazadas. Sin dudas. Bueno, tenemos un poco de información a nivel local. La Municipalidad de San Marcos Sierra se está invitando a la 5ª reunión abierta de gestión turística de nuestro pueblo. Están invitando a esta nueva reunión donde abordarán el trabajo que están realizando desde la gestión turística de la municipalidad. La intención es que participen del trabajo y las gestiones que hacen en pos del turismo y que la gente pueda co-crear estrategias para incentivar el turismo hacia nuestro pueblo. Que sean partícipes inmediatos y que sus ideas sean escuchadas y en consenso llevadas a cabo. Esto será el miércoles 3 de septiembre, pasado mañana, a las 10 de la mañana en el Zoom del SIC. Está invitando la Dirección de Turismo de la Municipalidad de San Marcos Sierras entonces a esta 5ª reunión abierta de gestión turística de nuestro pueblo, que será entonces el miércoles a las 10 de la mañana en el Zoom. También desde la municipalidad están informando a la comunidad que el servicio de WhatsApp de la mesa de entradas de la municipalidad ya se encuentra habilitado. Habían tenido unos problemas con el número anterior y hay un nuevo teléfono para comunicarte con la municipalidad, que es el 3549-470997. 470997. Están pidiendo disculpas por las molestias ocasionadas durante la transición y agradecen la comprensión desde la municipalidad, que entonces, repetimos, tiene un nuevo número de la mesa de entrada. El número que tenías agendado antes ya no va más, es 470997, el nuevo número de la municipalidad. Y también una información es que esta semana se realizará el operativo de rentas en San Marcos Sierras. Será el jueves 4 de septiembre, donde se acerca el servicio de rentas a nuestra comunidad con un operativo especial en el SIC de San Marcos Sierras. Desde las 9 de la mañana podrán recibir asesoramiento sobre gestiones online, realizar consultas y regularizar deudas, acceder a pago online con tarjetas de crédito y débito. Además podrán adhesionar al débito automático, consultar sobre exenciones impositivas y recibir información sobre catastro. Todo esto será entonces el día jueves en el SIC, en el Centro Integrador Comunitario de San Marcos Sierras, desde las 9 de la mañana, con este operativo que se titula Rentas Cerca. Y es un servicio móvil que habrá en San Marcos Sierras directamente desde Rentas y Catastro de la provincia de Córdoba. Toda esta información se encuentra en las redes de la Municipalidad de San Marcos Sierras, por si no llegaste a anotar algo, pero sí va a haber mucha actividad durante esta semana. 11 horas 20 minutos, seguimos hasta las 12 en este programa que se llama Que Alguien Haga Algo. El tema es que no se lleva puesto sola a la clase política. Barre como un tsunami toda la Argentina. Está bien, pero la otra solamente se lleva puesto a los que al sector privado que paga los impuestos. O sea, por lo tanto, bueno, si vos, o sea, querés seguir estafando y robándole al sector privado, ok. O sea, vos me querés arruinar la vida, bueno, que se arruine la de todos. Que estalle. ¿Que estalle qué? Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. Que estalle, digamos. De 10 a 12, por la Garabato. Se la vamos a dedicar a mi amigo Manu, piso 22. Bajar del humo. El loco desde arriba se ve como el circo desde la cima. La luz, el lomo, no la gira, la vida, la rima. Una vez abajo al espacio me sumo. No tiene magia, pero sí tiene un loco rumbo. Es que te mueve como te encuentro. Sos el anhelo, sos el centro. Sos lo que la tierra pide siempre desde adentro. A la luna de este cielo que vemos al mismo tiempo, pido que nos ilumine, nos alumbre este desierto. Encontré un amigo hablando de la vida, de las desgracias, hablando a veces de todo lo que nos pasa. Sonrío una vez, sonrío dos, tres, sonrío para sacar todo este tres, pero no puedo sacar el de tenis que arrastró conmigo, porque no puedo cerrar este vacío. Ahora sí, para cerrar esta herida, con un abrazo y un buen día, pasa toda esta porquería y subo otra vez para entrar en el humo de esta vida. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Ven un todo y tus ojos ven otro todo. No vine a ser un mesías ni a dar locas profecías. Vine a cuestionar porque la cosa está tan jodida. Entonces te lo digo fácil, el otro es igual a vos. La única diferencia puede ser entre un millón o dos. Ahora sí que el tiempo se detenga. Veamos desde arriba con el humo en la pupila. Dap, dap, down, dap, dap, down. Que el tiempo se detenga. Que el tiempo se detenga. Muchas gracias. Piso 22. Ese nació ahí en un piso 22 de Manu. El 22C. WhatsAppia al 3549-525153. Interactúa.

una novela. Suéltame ese beat que te aseguro que voy a romperla. Pasa balón que tengo el don, siente presión. Hijo de gato siempre cazará ratón. Ando con mi lápiz en mi habitación, escribiendo una canción que puede causar una explosión. Pasa balón que tengo el don, siente presión. Hijo de gato siempre cazará ratón. Ando con mi lápiz en mi habitación, escribiendo una canción que puede causar una explosión. Se hace rapi, con mi estilo happy, vamos tranqui, soy la versátil. Suena un classic, tú eres basic, transformando el circuito en fase. Una rapper de alto calibre, fácil como un tiro libre, tan picante como masticar jengibre. Hago que tu mente se desequilibre, altero tu sentido y logro que tu corazón rápidamente vibre. Soy la rapper legendaria, de rimas te tengo paria, moviendo lo ghetto, la movie estaria. Mi presencia es necesaria, autoritaria, para mucho tormentaria, con una segunda oportunidad de vida que me hace visionaria, mercenaria, con lo bueno solitaria, con lo malo temeraria. Así que contaminación auditiva, digan sus últimas plegarias. Digan sus últimas plegarias. Pasa balón que tengo el don, siente presión. Hijo de gato siempre cazará ratón. Ando con mi lápiz en mi habitación, escribiendo una canción que puede causar una explosión. Pasa balón que tengo el don, siente presión. Hijo de gato siempre cazará ratón. Ando con mi lápiz en mi habitación, escribiendo una canción que puede causar una explosión. Los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Hasta las 12. Ya lo vas a entender. Que alguien haga algo. Once horas 35 minutos. Última media hora de Que alguien haga algo de hoy, primero de septiembre del año 2025. Tenemos que mandarle un feliz cumpleaños a una querida compañera, a Buba, que bueno, que no está en San Marcos, entiendo, pero que no le podemos hacer llegar este saludo de cumpleaños. Está bien, estamos contentos porque ella está bien, porque su bebé está bien, y qué bueno que celebremos este cumpleaños de Buba con buenas noticias y estando tranquilos, ¿no? Exactamente. Bueno, Buba está en Córdoba con su bebé Lua, que nació muy pequeñita y que ya... Hay fotos girando, ¿viste? Hay fotos dando vueltas de esa pequeñita. Muy hermosa, muy hermosa. Vos sabés que yo los martes estoy yendo a un taller de bordado. Ajá. Que da Karina Viñolo en el centro... No es centro de jubilados, ahora tiene otro nombre. Centro del Bienestar... Y ahí enfrente al estadio donde siempre funcionó. Exactamente, y bueno, es un grupo muy lindo, comenzó hace dos martes atrás. Tengo compañeras muy jóvenes, porque generalmente viste que se asocia, se da el bordado. No es así, eso es un mito. Y sobre todo porque funciona ahí en el centro de jubilados, claro. ¿No? Pero eso hace grupo que se inscriba cualquier persona. Claro, hay unas compañeras hermosas que... Incluso algunas se dedican a la costura y también incursionaron en bordado con piedras y mostacillas. O sea, realmente es algo muy creativo, te da muchísima posibilidad. Está bien, es un taller de bordado inicial con los puntos, todo bueno, ese... ¿No sabías bordar antes de yo este taller? Nunca hice actividades manuales. O sea, mi madre... Y no es que necesite terapia al respecto, la amo profundamente, sí. Y que esté... en paz, en su descanso, pero realmente... No, pero bueno, yo siempre fui más de corte más intelectual, ¿viste? Siempre entonces mi vieja sufría mucho conmigo en el tema costura, me quería explicar y yo... No te gustaba. No, es, ¿viste?, más como la parte artística la tuya, que las manualidades, que también tienen su parte artística, porque tenés que pensar colores, tenés que pensar totalmente, gamas. Totalmente, no sabés lo que hace, por ejemplo, Cari... las bellezas, es una belleza lo que hace, borda, no sé, gotas, flores, uh-huh. paisajes, cosas muy bellas realmente, de mucha calidad artística. Así que bueno, también invitar los martes a las de más o menos 9:30, 10 de la mañana hasta el mediodía. Ajá. Hay un grupo de gente que está iniciándose y algunos avanzando en el tema del bordado. Qué bueno. Que además, por supuesto, también representa, vos sabés que los bordados representan a nuestras culturas originarias, ajá. o sea, ¿no? Aztecas, mayas, o sea, tienen su bordado que es lo que los identifica incluso. Sus tapices, ¿no? Exacto, sí. Hay cosas muy bellas, muy bellas. Y bueno, volviendo al tema de mandarle un cariño, ojalá que nos esté escuchando, Buba desde ojalá. Córdoba con su bebé. Que bueno, el caso de Buba, por suerte, estaba allí en Córdoba y recibió toda la asistencia necesaria para que hoy su bebé esté sana. Pero esta nota, bueno, de alguna manera también se relaciona con lo que es el parto natural, con el respeto cuando las condiciones están dadas hacia los partos naturales. Porque esta nota llega a mí por intermedio de una amiga, ella la publicó en las redes, me pareció muy interesante, es un tema que, bueno, cuando fui madre yo también lo investigué bastante, yo parí de manera natural en mi casa, y esta nota es porque murió a sus 95 años un médico obstetra, defensor también del parto natural, Michael Odent, quien dedicó su vida y a mirar esto, ¿no? Él dice que para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer. En términos científicos también, él dice, el bebé es un mamífero y que si está para nacer, él se abrirá paso a la vida de forma a veces insospechadas. A veces con la crueldad con la que nacemos, ¿no? En contextos totalmente adversos, también, no sé, llegas a un mundo que encima te recibe así en muchos casos. Igual en los últimos años se institucionalizó bastante los partos respetados en la mayoría de los hospitales públicos. Existe la posibilidad. Pero bueno, también hay casos tremendos de madres contando sus malas experiencias en esos ámbitos, ¿no? De salud pública o privada. Sí, por suerte aquí en la zona también, porque en el Hospital de Cruz del Eje sí, también. Esa es la tendencia. Y también tenemos aquí en el SIC una doctora joven y fresca que atiende muy bien a las embarazadas, que se toma todo el tiempo a Yelem. Que se toma todo el tiempo necesario también para la escucha. Sobre todo en estos pueblos chiquitos, ¿no? Que son tus vecinos, que ves todos los días en el almacén, en la calle. Digamos, si no podemos tener ese contacto íntimo con ese tipo de atenciones. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda en lugares más grandes, ¿no? Donde no conoces a nadie y donde caes a la deriva a un lugar así. Claro, es muy fuerte. Entonces, bueno, Odent tuvo a bien cientificar el amor que sucede cuando una mujer pare y cuando un bebé nace en un entorno libre de intervenciones innecesarias. Odent es como una lectura obligada a la hora de empezar a involucrarse con los partos respetados. Yo recuerdo de que por mi casa circulen muchos libros de Michel Odent, porque bueno, es uno de los primeros que empezó a documentar casos y posibilidades. Bien, me encanta tus conocimientos generales. Realmente, siempre él está informado absolutamente de todo. No, de todo no, es imposible eso. No, pero sí de mucho. Hay cosas que toco de oído, hay cosas que no, y hay cosas que un poco sé. Me parece que por tu corta edad sabes bastante, muchacho. Bueno. Hay un poco de sanata también, ¿viste? Que vos por ahí te abren el micrófono y hablás, qué sé yo. Es muy libriano, mi amigo, que va a cumplir años dentro de poco. Es feriado mi cumpleaños. Qué suerte. Me puse para contento. Festejar. Sí. Bueno, él lo que también remarca es que los medicamentos o intervenciones rutinarias del parto hospitalario. Está bien, este señor, como vos bien decís, tenía 95 años, pero está bueno recordarlo, ¿no? Como uno de los pioneros. Uh-huh. Entonces, él lo que dice es que lo que sucede con las intervenciones rutinarias es que inhiben el shot de oxitocina natural que la naturaleza ha previsto para que todo ser humano nazca bañado de esa hormona que es la hormona del amor. Claro. ¿Entendés? Entonces, también él habla mucho de este hito de nacer y morir. ¿Viste? Como, que son como para mí la entrada y la salida a este plano, a este mundo. ¿no? Que la oxitocina aparece en los dos momentos. Yo no sé si aparecerá en el momento de la muerte, pero no lo sé realmente. Es un tema también tan misterioso, ¿no? Esas aguas son misteriosas. Pero sí, la entrada al mundo de una manera natural, claro. Vos imaginate entrando a este mundo. Así de una manera está. Amorosa, sí. Respetada, con un tiempo natural que seguramente después te va a marcar parte de tu infancia y de tu expresión como ser. Yo creo en eso totalmente. Es hasta contracultural, ¿no? Nacer con amor en un mundo tan, todo tan a mil, todo apurado, claro. Todo efectivo, también necesario para el sistema económico, ¿no? Porque hay muchas cosas que también se imponen, no sé, a veces cesáreas rápidas. Sí, sí, que por ahí sobre todo se ve mucho más en la salud privada, que te convertís en un numerito, digamos, que solo necesitan que pasen mujeres y hacerles cesáreas porque eso se cobra, y cuanto más rápido y más mujeres pasen, más dinero se hace, y ahí cuando la crueldad se vuelve gigante. Claro, se vuelve primera palabra, exactamente. Por eso me pareció, es interesante como recordar este tipo de informaciones, que obviamente después me acuerdo de Casilda, gente que también ha escrito mucho al respecto y que acompaña. Acá tenemos una escuela de parteras, uh-huh, maravillosas. La verdad es que es muy interesante también en estos contextos. Como hablábamos recién, nos posibilita el estar en contacto realmente con un tiempo mucho más natural, mucho más orgánico. Uh-huh. ¿La muerte de Odent fue en estos días? Mira, déjame que busque, te digo, porque estoy con mi teléfono, tengo muy poca carga, aquí los dispositivos... Sí, pero fue hace poquito, murió hace 95 años. El 19 de agosto. Esta nota es del 21 de agosto... Sí, murió a sus 95 años. 5 años, exactamente. Bueno, fue un médico cirujano francés que revolucionó la atención del parto desde la maternidad del hospital en Francia en los años 70. A partir de ahí empezó a documentar casos individuales y prácticas que son normales o concurrentes en este tipo de lugares, y empezó a pensar una nueva forma de recibir niños y niñas de una manera más respetada y amorosa. Y esto escribió muchísimos libros, y hay una gran bibliografía sobre esto de la mano de Michel Odent. Claro, vamos con algunas frases, uh-huh, de él. Dale. Los primeros momentos postparto son críticos para el desarrollo de la capacidad de amar. Las interferencias médicas modernas en el parto pueden alterar permanentemente esta capacidad. Existe una conexión directa entre las experiencias perinatales y problemas sociales como la violencia, las adicciones y los trastornos mentales. La capacidad de amar incluye no solo relaciones interpersonales, sino también la conexión con la naturaleza, y las prácticas culturales que interfieren con el contacto inmediato madre-bebé tienen consecuencias evolutivas y sociales profundas. O sea, realmente un pionero. Sabía un poco. Sabía algo, estaba bastante conectado con esto de la vida. Bueno, con esto de los partos respetados en la salud pública, hay veces, hay casos en los que se complica un poco, como es el caso que mencionábamos antes, pero que con la humanidad de los médicos, con la buena atención, con el amor que le pone esa gente de los hospitales públicos para atender todos y cada uno de los casos, realmente cuando las condiciones son adversas, que todo parece complicarse, la calidad humana que hay en esos lugares es maravillosa. Es maravillosa, y también hace que cuando no viene todo normal, que también pueda tener un buen puerto. Yo apoyo a la ciencia. A mí me parece realmente... magníficos los avances, las posibilidades, uh-huh, que dan, y realmente admiro al personal de salud, sobre todo a enfermeras, gente, o sea, los asistentes, o sea, gente que pone la vida en eso. O sea, hay que estar en contacto con el dolor. Y encima ganan dos mangos. Y ganan dos mangos. Sí. Eso es increíble. O sea, están laburando con un otro y en contacto realmente con el dolor, el sufrimiento del otro. O sea, yo creo que hay que tener un don especial para laburar en eso, la verdad. O sea, a ver, aclaremos, esto es una nota, bueno, está bien, que acerca una tendencia que la verdad que uno apoya, por supuesto. No quiere decir esto, por supuesto, en el caso que mencionábamos, por ejemplo, un caso como el de Buba y como tantos otros. O sea, a mí misma también me ha sucedido de terminar en un hospital. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, después de un parto complicado. Y si no, no estaría aquí sentada tal vez hablando. O sea, siempre con criterio. Pero bueno, el criterio de poder apostar en una situación fluida. Sí, cuando las condiciones están dadas, exactamente, vamos por algo, ese camino, y si no... Y si no, acudimos a la maravilla que es la ciencia. Sin duda. Realmente tan necesaria, y ojalá, y necesaria que sea apoyada, además, para continuar con las investigaciones, con todo aquello que realmente es un campo también infinito y que lo necesitamos. Bueno, entonces saludamos a Buba, le decimos feliz cumpleaños también a, ay, su, ojalá que nos esté escuchando, a su bebita súper chiquitita, hermosa, que está creciendo muy bien. Queríamos hablar sobre esto. A veces los casos no son así, y a veces sucede, pero cuando no sucede hay una humanidad que sostiene todo ese sistema que a veces parece cruel, y que cuando te pones a ver en casos individuales, aparecen cosas hermosas, ¿no? Como el cuidado de la gente que se atiende en esos lugares. Sí, no, pero además, pará, me parece que, claro, estamos haciendo como una melange, son como distintas cosas. Son distintas cosas. Claro, totalmente. Una cosa es el personal de salud que labura ahí, ahí, codo a codo, todos los días, en cualquier horario, atendiendo, asistiendo. Hablamos en general con lo que tiene que ver con una especie de usurpación económica, ¿no? Como con una ambición económica que puede llegar a surgir en ciertas prácticas, uh-huh, pero no podemos bajo ningún punto de vista desbaratar lo que es toda la gente que compone el sistema de salud y que realmente están poniendo el lomo, y realmente, como decís vos, lo hacen por dos mangos. Uh-huh. Entonces, o sea, es increíble lo que cobra un médico del Garrahan. O sea, vos ves lo que cobra y decís, nada, no te puedo creer. Uh-huh. No te puedo creer. Sí, los médicos de guardia de cualquier hospital tienen que estar un montón de horas ahí, y lo sostienen porque es lo que estudiaron, el compromiso que tienen con la salud y un servicio y un oficio. Como porque por ahí a veces son... trabajos que la gente ante la necesidad decide estudiar sin vocación, digamos, como la docencia o ser policía. En el caso de ser médico o enfermero, que estás trabajando con la salud de la gente, sí necesitas una vocación real para hacer bien ese laburo, y estar al servicio, básicamente. Sí, esos son profesiones. Y si tenés un mal día o un buen día, pasas segundo plano porque tenés que estar ahí atendiendo gente, digamos. Claro. Es complejo. Pero además ahí realmente sí no hay como escapatoria con el tema de la vocación, porque yo no lo podría hacer. No creo tener ese la rayo. La frialdad, ¿no? Claro. Hay algo de pragmatismo, y que por ahí después llegas a tu casa y te desboronás por todo lo que acabas de ver, pero en el momento tenés que ser fuerte y sostener. Claro, ese sistema. Es tremendo, tremendo. Así que bueno, también, ¿no? Como un saludo a todos esos que sí trabajan día a día. Los que ponen el cuerpo. Que ponen el cuerpo. Sí. 11 horas 51 minutos, últimos 10 minutos de este programa. Vamos a otra canción que eligió nuestra compañera Vero, que también nos dejó aquí arriba de la mesa unas frutitas cortaditas y un budín de... ¿Con tac? ¿Es sin tac? Sí. ¿Es con tac? No, sí, tiene tac. Ah. Tiene tac. Tiene toc. Con tac. Claro, agradecemos como siempre a nuestra compañera la Negra Gaby, que nos envía riquísimos desayunos. Hoy nos tocó un budín, este es el de zanahoria. Zanahoria y naranja. Zanahoria, sí. Y naranja. No sé si lo probaste ya, pero no. Está muy rico. Vamos a un corte, así podemos deglutir ese budín que está aquí arriba de la mesa. Seguimos en un ratito entonces. Salida del vuelo con destino a la felicidad. Cosas hermosas que antes no veía, personas que disfrutan un amanecer y las cosas sencillas que nos da la vida. Es un regalo despertarse, andar por ahí diciendo buenos días, y ni pa' qué preocuparse si nada nos llevamos al final del día. Gozar la vida mientras respiro. Mi miedo no es morir, es no haber.

Últimos dos minutos de programa, 11 horas 58 minutos. Estamos ya en el mes de septiembre, donde hay varias actividades programadas turísticamente en nuestro pueblo. Por ejemplo, tenemos el 12 y 13 de septiembre el San Marcos Rock, que se realizará en el camping municipal, con una grilla muy amplia de artistas, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Se viene en este mes de septiembre, y también es el mes del senderismo en San Marcos Sierras. Hay una propuesta desde la Dirección de Turismo de la Municipalidad de San Marcos Sierras con respecto al mes del senderismo, que tiene todos los fines de semana diferentes circuitos para recorrer, y que compartimos el audio que nos mandan desde la Dirección de Turismo de la Municipalidad de San Marcos Sierras. En el mes de senderismo, San Marcos Sierras te invita a recorrer su naturaleza con 9 senderos en 9 fechas diferentes. Te compartimos las dos primeras con luna llena. El 6 de septiembre, trekking nocturno en el río Quilpo con experiencia de astroturismo. 9 kilómetros, horario de salida 18:30, Plaza Cacique Tulián. El 7 de septiembre, trekking al Cerro de la Cruz con experiencia de astroturismo. Recorrido de 3 kilómetros, horario de salida 18:30, Plaza Cacique Tulián. Para más información, comunícate al 11 51 62 02 38. Viví San Marcos Sierras, pueblo con raíces. Tengo todo por delante y nunca me sentí tan bien. Bueno, ahí estamos entonces, era la promoción de los circuitos que se vienen para el mes del senderismo, que es en septiembre en nuestro pueblo. Va a haber, ahí como decía Tato, dos senderos de luna llena, va a ser este fin de semana, así que si querés te podés comunicar ahí con la Dirección de Turismo de la Municipalidad para inscribirte y para saber un poco más. En septiembre entonces va a haber varias actividades, además del San Marcos Rock y ser el mes del senderismo. También se viene una peña folclórica a beneficio de Benicio Gómez, un niño que tiene que hacerse una serie de estudios. Será el 13 de septiembre desde las 21 horas, donde van a estar tocando Joel Ferreira, Aníbal y la Otra Opción, Los Sanmarqueños, Ballet Buscando la Segunda Copla, Ballet Runa Miski, Mauro Nievas del Castillo, Dale Cumbia, El Cachu y otros artistas invitados. Todo esto es el sábado 13 de septiembre en el estadio. Va a haber sorteos y están ahí convocando a que vayan con sus sillas y con sus reposeras para pasar una jornada a beneficio, con entrada libre y gratuita en el estadio Gringo Cassini el 13 de septiembre con esta peña folclórica a beneficio de Beni. Sí, así es. O sea que ese fin de semana va a tener actividades distintas también. Sí, hay un montón de cosas. Mira, en septiembre es el mes del senderismo y es el San Marcos Rock. Pero en octubre tenemos el tercer festival Hebras de Luna, el primer encuentro holístico, el cuarto encuentro de mulas y asnales. También va a haber una jornada de cicloturismo y el octavo encuentro de artes escénicas. Todo eso pasa entre septiembre y octubre. Así que va a haber un montón de actividades los fines de semana para ver si se reactiva un poquito la cuestión turística, aunque sea que venga gente de acá alrededor, ¿viste? Porque sí, no, es desesperante. Sí, la otra noche pasaba y veía los bares, había algunos cerrados, ¿qué era? Sábado a la noche. Sí. Claro, algunos espacios obvios, cerrados. Bueno, igual el sábado a la noche justo había una tormenta que asustaba, ¿viste? Pero en general, cualquier fin de semana claro, no hay... Claro, pero también, o sea, para un propietario o alguien que alquila un espacio, es un dinero también, ¿entendés? O sea, todo lo que significa luces, heladeras, o sea, sostener la estructura. Y estaba claro, está bien, era una noche particular, pero viene sucediendo, viene sucediendo. En local, a nivel, no sé, nacional. Sí, como que el viento y la lluvia no fue solo este fin de semana, sino que es algo que viene pasando el último año y medio, ¿no? Una tormenta gigante que nos da vuelta sin parar y que por ahí vemos el ojo del huracán, pero se vuelve a oscurecer todo. No, es algo con lo que venimos lidiando. Vos sabés que llegaron mensajes al 525153 y ahí nuestra compañera Vero nos lo va a leer. Sí, dale. Tempranito nos decía La Negra que hablábamos sobre la Fórmula 1. Colapinto hizo un carrerón. Si no hubiera sido por su propio equipo, sumaba puntos después de los podios. fue quien más sumó y por novena vez hizo mejor carrera que su co-equiper. Sin dudas fue su mejor carrera. Bueno, bien. Bueno, ella salió les... número 11 y lo que tengo entendido que del 10 para arriba sumás puntos. Así que bien. Estuvo... Sí, yo no tengo ni idea. No, yo tampoco. Lo que sabemos nos lo dice nuestra compañera la negra Gaby, que se levanta el domingo a las 5 de la mañana para juntarse con su vecina. O más temprano. O más temprano para ver la Fórmula 1. Al que le gusta, ¿viste? Ay, qué divina, es así. Qué personaje hermoso. Sí, después Eve nos mandaba un mensajito. Hola amigos, les quiero, les extrañaba, acá estoy escuchando atenta, intentando superar este lunes. Y otro mensaje. Es un lindo lunes. Bueno, igual el post-tormenta también, ¿viste? También hace acomoda, que te cueste. Claro, sí. Uno lo baja un poco, pero también veníamos con unos vientos, sí. ¿No? Era todo como algo huracanado. Las ideas voladas, sí. Claro, entonces... La agüita después es como el posterior, quedas como un estado de calma, un poco a veces sensibilizado. Pero también. No es que te, no, al menos a mí me costó mucho más arrancar hoy lunes que otros, porque estaba ideal para quedarse. Yo vengo de un fin de donde estuve viernes, sábado y domingo en mi casa sin salir a ningún lado y llegó el lunes y digo, por favor, otro domingo como los anteriores. Pero bueno, a veces no se puede. A veces no. Otro mensaje dice, buen día, Radio Garabato, hoy dicen que es el día de los primates, considerados nuestros ancestros evolutivos, pero resulta ser que eso se supone, aunque no está probado. Y claro. A ello les hago una pregunta para reflexionar. Si somos una especie que evolucionó de los primates, dado que compartimos un 98% de información genética, similar con gorilas, orangutanes, chimpancés y bonobos, la pregunta es, ¿por qué no siguen evolucionando nuevos humanos de dichas especies? Ángel. Es una buena pregunta. Quizás tenemos muy muy pocos años de verlo, ¿no? Porque de concientización también. Claro, porque cada evolución son millones de años en las diferentes especies. Entonces quizás en nuestro cortito lapso de tiempo, que nos llega a 100 años, nos cuesta mucho ver la... Reflexionarnos. Claro. Difícil. La evolución real. Claro. ¿No? ¿La evolución humana? Ajá. Sí. No revolución, sino evolución. ¿Y a vos te parece que nos estamos... o sea, sí, bueno, hay una parte que va involucionando, indudablemente, sí. Es como para analizarlo, ¿eh? Muy buena pregunta. Yo realmente creo que en los últimos 100 años, sobre todo con la aparición de estas nuevas tecnologías, o sea, cómo me crié yo o cómo te criaste vos, no es lo mismo a cómo se están criando los pibitos ahora. Entonces, quizás en 50, 100 años vamos a ver una... diferencia que quizás es mejor o quizás es peor de la evolución, digamos. Yo creo que estamos incluso perdiendo algunos... con lo que tiene que ver con una cuestión más intuitiva, tal vez sí. Sí, con estar atento, como que todo pasa por la pantalla y si no pasa por ahí, medio que no pasa. Entonces eso también hace que pensemos menos o que leamos menos o que interactuemos menos con la gente. Digamos, eso para mí lleva a una involución más que una evolución. Quizás, hay que esperar unos años todavía para que haya algún estudio al respecto, pero todo lo que es con respecto a lo motriz y a lo visual, los niños cada vez usan anteojos más chicos porque las pantallas, Está bien, esa es una parte, pero también realmente hay... O sea, creo que hay una parte de la humanidad que siempre existió y que formó como la contracultura y que va a seguir existiendo, que busca también otra conexión, otra expresión. Es que... Si nosotros vemos nuestra realidad, por ejemplo, todo lo que estuvimos anunciando, sin ir más lejos, no sé, festivales, espacios donde la gente se encuentra en lugares naturales, hay mucha gente que trabaja en cosas alternativas que realmente también, o sea, es un intento de... Está bien, siempre es una proporción menor a todo lo otro que es aplastante, es real también. Yo me imagino esto, hace 500 años los pueblos originarios estaban mucho más conectados con eso. Absolutamente. Con el buen vivir, con la mirada de los astros, con que una hay forma... Que... Y ahora hay que buscar entre la sociedad a esa gente que se piensa, digamos, está conectada con eso. Digamos, vivimos como en un paganismo. Pero no quiero pensarlo así. No sé si podría como sobrevivirlo, o sea, si prefiero vivir en la eterna, puede parecer ingenua esperanza, pero realmente como confío, no sé, quiero confiar. El otro domingo a la noche tengo una amiga que evidentemente los domingos no le pegan bien. Ajá. Entonces, bueno, ella me hablaba de la... Había leído una noticia, no sé, de Putin, que se habían juntado con Trump, bueno. Entonces ella me decía, ¿te das cuenta? Van a volarnos en pedazos, uh-huh. No somos nada. Y yo le dije, no somos nada y somos todo, en realidad, en definitiva. O sea, además, lo de apretar el botoncito, desde que yo tengo 4 años, puede suceder. Sí. Tengo 54, o sea, es una eterna realidad, continua. Y si nos aprietan el botoncito, no nos vamos ni a dar cuenta siquiera. Hace muchos años que supuestamente hay un fin del mundo y que lo vienen cambiando de fechas nomás, pero a lo largo de la historia se anunció un montón de veces que colapsaba todo y sin embargo acá estamos cada vez más complicados, pero yo igual concuerdo, siento... concuerdo con lo que dice Ángel de... O sea, hay una parte macabra en todo esto. Quizás los orangutanes son mucho más amorosos, sin lugar a dudas. Son mucho más amorosos. Las especies animales tienen algo, no sé, como puro, ¿no? Como una expresión, un lenguaje que es maravilloso. Nosotros tenemos como otras posibilidades, pero también otros enrosques, otras ambiciones, ¿no? Demasiadamente, digamos. O sea, pensamos demasiado las cosas. Sí, y también, bueno, por supuesto, ¿no? El juego de poder continuo, que el que puede apoyarle el pie en la nuca al otro, ¿no? Todo ese tipo de perversiones que, sí, que dan como resultado sistemas como el que venimos hablando en realidad. Sí, ¿no? Es cierto. En que la velocidad de la información es a 1000 y entonces vos vas a 200 internamente y no llegás ni a asimilar, que ya tenés otra y continuamente está todo en un diseño. Pero bueno, ¿qué nos queda? Seguir haciendo lo que estamos haciendo con paciencia. Exacto. Y con convicción y con compromiso. Y seguir juntándote con gente y no aislarte en tu casa sola, porque nadie se salva solo y la salida siempre es con otros. Es colectiva, totalmente. Bueno, ¿y qué otro mensaje? Nos decía Ángel también en sintonía con el tema de los partos naturales y amorosos, son muy buenos los videos de Nils Bergman sobre el mismo tema difundidos en la web. Y recién sumaba apocalipsis, en griego significa revelación no final. Ahí va. Revelación no final. Interesante, muy interesante. Gracias, Ángel. Y con respecto a la nota que hicimos del parto de Odén, bueno, también, ¿no? Aclarar, o sea, nosotros nos basamos, nos disparó Buba, que tuvo otra realidad, pero que gracias a esa realidad también su bebita está maravillosamente. Entonces, ¿no? Como vamos a ordenar un poco esa información, la largamos al aire y nos acordamos justo porque coincide que hoy cumpleaños Buba. Sí. Y que está en Córdoba y que está lejos y que, bueno, siempre es parte de todo este hacer continuo. Pero una cosa, como aclararlo y dejarlo así, bien clarito, no... Una cosa no contradice la otra. Todo es válido en su contexto y en su momento. No podemos aislar las situaciones nunca. O sea, no podemos porque si no nos volvemos extremistas. Sin duda. O sea, en una situación en que hace falta realmente una asistencia, y esa asistencia científicamente es maravillosa, pero bienvenida. Y cuando uno tiene la posibilidad de volar o viajar desde otro lugar porque las cosas están dadas, bueno, bienvenido también lo natural. No perder como ese hilo... En todo, en lo que es la sanación, la curación, la vestimenta, la medicina, ¿no? Siempre uno intenta dentro de lo que es la posibilidad. La posibilidad de cada uno, sin duda. Por supuesto, sin extremarse, por favor, no nos extrememos, que ya de extremismo mirá cómo estamos. Bueno, Patito, 12 horas, 12 minutos. Le quiero mandar un saludo grande a mi padre que me está escuchando desde la costa atlántica, desde Santa Teresita, con Fernando y con Miriam. Ahí nos están escuchando desde tempranito. Así que, bueno, un saludo para la costa y que moje las patitas por mí. Ah, debe estar fresco. Ay, qué hermoso. Debe estar fresco el viento. Te la regalo. Ayer jugó Boca en Mar del Plata con Aldo Civi y había un viento y una niebla. Que se lo veía la cara de los jugadores con un frío, con manga larga y congelado. Así que bueno, la costa seguramente está fría. Una información nomás que quería decir de último momento. Viste que hubo elecciones en Corrientes. El oficialismo, que son radicales desde hace muchísimo tiempo, ganó con el 51% de los votos, dejando afuera la posibilidad de balotaje contra el peronismo, que salió segundo con 22 puntos. Pero la información es que La Libertad Avanza salió cuarto. Ay, bueno, en esta provincia. Pero hay un error de datos, porque lo que dicen es que la Libertad Avanza sacó el 8%, pero en realidad sacó el 11%, pero ese 3% se lo llevó Karina, así que quedó en el 8% nomás. Bueno, listo. La crueldad avanza. Hasta acá era. 12 Bien. Horas 13 minutos. De esta forma nos retiramos y nos encontraremos el miércoles y el viernes en otra edición con otros equipos en este programa que se llama Que Alguien Haga Algo. Así sea. Bueno, que estén muy bien. Buena semana. Gracias, Nico. Gracias, gracias Vero. Gracias, gracias a la audiencia. Estamos conectados. Nos vemos el lunes. Chau. Hasta las 12. Todo lo que encontró. Que alguien haga algo. Espacio publicitario. Estos anuncios no condicionan nuestro aire. Son un modo de financiamiento para sostener esta construcción colectiva. Auspicial La Garabato. Indot, Internet San Marcos Sierras.